chicos, llegó el momento de descubrir nuestra historia para hoy en nuestro club infantil. ¡Sí! Hola amiguitos, yo soy su amiga Emily de la Cruz Alameque, que les saludo desde Tabasco, México. Hoy les vengo a compartir la lección número 4 de primarios, que se titula Se escondieron de Dios. La pregunta, ¿alguna vez has hecho algo incorrecto y te ha dado miedo decírselo lo que habías hecho? Adán y Eva deben de haberse sentido de esa manera. Probablemente sucedió así. Adán y Eva estaban felices en su hogar, en el jardín. La mejor parte del día era la tarde, cuando Dios venía a conversar con ellos durante el séptimo día, el sábado. Pasaban todo el día con Dios, probablemente no deseaban que el sábado terminara. Dios les dijo que se gozaran en todo lo que habían hecho en el jardín, con la excepción de un árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca deben tocar de ese árbol ni comer de su fruto. Si lo hacen, morirán. Un día Eva estaba caminando por el jardín y llegó cerca del árbol. Mientras lo miraba, una hermosa criatura, una serpiente, empezó a hablarle. ¿Es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva sabía que debían alejarse de aquel lugar, pero no lo hizo. En el lugar de eso, contestó a la serpiente. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del jardín, excepto de este. Ni siquiera podemos tocarlo. Si lo hacemos, moriremos. La serpiente respondió. No morirán. Serán tan inteligentes como Dios, comiendo el fruto de y serán sabios. Así que Eva se estiró y tomó la fruta. Nada sucedió. Entonces tomó más frutas y la mordió. Sabía muy bien. Tomó más frutas y le dio a Adán. Él reconoció la fruta inmediatamente cuando supo que Eva se había comido de ella. Él también comió. Tan pronto como Adán dio el mordisco, algo extraño sucedió en ellos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Les dio vergüenza y miedo. Sabían que habían hecho mal, corrieron hacia una higuera y usaron sus hojas para cubrirse. Aquella tarde, cuando escucharon a Dios caminando en el jardín, se escondieron. Cuando Dios los encontró, les preguntó, ¿por qué se escondieron? Sabían la respuesta, pero les dio una oportunidad para que se confesaran. Se entristeció mucho cuando escuchó la respuesta de Adán. Te oímos en el jardín, dijo Adán a Dios, y nos dio miedo. Dios sabía lo que había hecho y estaba triste. Ellos tenían que afrontar consecuencias. Les dijo que tendrían que dejar el hermoso jardín. Empezarían a envejecerse y finalmente morirían. La vida fuera del jardín era difícil. Crecerían malezas, habrían espinos y cardos. Los animales serían peligrosos, diría temor. Además, todos morirían, las plantas y los animales. Adán y Eva se entristecieron mucho, pero en su tristeza sucedió algo maravilloso. Dios no los dejaría solos. Les habló de su plan para restaurar todas las cosas, enviar a su hijo como un bebé al mundo. Su hijo morirá y subirá culpa por los errores que ellos dos habían cometido. Entonces Dios tomó un cordero y lo mató. Les enseñó a Adán y a Eva cómo sacrificarlo. Solo entonces empezaron Adán y Eva a comprender lo que significaba morir y se pusieron muy tristes. Si Dios perdonaba a Adán y a Eva por desobediente y te perdonará a ti cuando hagas mal, si lo pides así realmente estás arrepentido. Él quiere ayudarte a hacer lo que está bien y quiere que estés listo para ir al cielo cuando Jesús vuelva otra vez. Versículo para memorizar. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en el Dios y en que justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Mensaje: aunque nos equivoquemos, Dios todavía nos ama y nos perdona. Pero antes de terminar, vamos a hacer una oración. Querido Jesús, te doy muchas gracias porque siempre nos cuidaste. Y también te doy muchas gracias porque nos cuidaste en toda la semana. Te doy gracias porque a los niños que están en este día, cuídalos y protégelos en todo donde estén. Igual cuida a todos sus familiares. En Cristo Jesús, amén. Adiós, amiguitos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Adiós. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Recuerda sintonizar el Club Infantil RJA y comparte con tus amigos.